Buenos días a todas y todos que se asomen esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 23 de noviembre de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Estación se encuentra Leo Vargas. Y en los controles nos acompaña hoy un nuevo compañero que, bueno, Luis está tuvo que salir de Caracas y está aquí, pues, tomando las riendas de los controles la mañana de hoy, Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras, bendiciones, esta servidora, Enza García. Y abrimos, pudiera bajar, Brian, cariño, gracias, sí, la cortina, gracias. Este muchacho también precioso, con unos ojitos también sonrientes, qué bonito. Y bueno, y abrimos la ventana la mañana de hoy con la agrupación Cantaguaro y Francisco Pacheco con esta gaita soñadora. Vamos a soñar con que las cosas van a ir mejorando. Vamos a soñar con esa patria bonita, esa patria buena que están haciendo. Como lo decíamos ayer, estamos pasando por los dolores del parto. Ningún parto es un sueñito, ningún embarazo, ningún parto son sabrositos, no, son dolorosos, son complicados, pero después vivimos la alegría de ese alumbramiento, bueno, la alegría del alumbramiento de una patria nueva, de una patria soberana, de esa Venezuela potencia con la que el comandante Chávez soñó. Y bueno, señoras y señores, vamos a revisar las diferentes informaciones. Información importante, bueno, desde acá queremos felicitar al presidente Nicolás Maduro, que se encuentra de cumpleaños un día como hoy. Nuestras bendiciones, nuestros mejores deseos y, bueno, presidente, fortaleza y sabiduría. Fortaleza, serenidad y sabiduría, sean los regalos que le envíe la providencia, le enviamos todos nosotros por acá. O sea, usted está dirigiendo las riendas de esta patria. También, bueno, desde aquí quiero felicitar, hoy está de cumpleaños también, mi sobrino Alberto, que es el mayor de mis sobrinos, a quien quiero muchísimo. Y si me está escuchando, pues también le quiero mandar un beso gigantesco. Te quiero mucho, mi chamo, mi pana, te adoro. Y bueno, ahora sí, vayamos, ¿no? Revisando informaciones, pues bueno, información importante el día de ayer. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley de precios acordados. Ya era hora, sí señor, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes la Ley Constitucional de Precios Acordados, propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Esta ley busca estabilizar la economía y estimular la producción del país para hacer frente a la guerra económica inducida por sectores de la derecha nacional e internacional. Cabe destacar que en la sesión ordinaria del pasado martes 14 de noviembre se aprobó el título y sus primeros 6 artículos. La presidenta de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, manifestó que esta ley es un instrumento para aislar a los factores especulativos que han penetrado terroríficamente el sistema de precios en Venezuela. Además, hizo un llamado a contribuir a la conciencia social. Contribuyamos a la solidificación de una conciencia colectiva. Agregó que sectores derechistas buscan desatar la furia del pueblo. Es un llamado a la conciencia. No se dejen remarcar precios por minutos ni por días, porque de esa manera estamos participando de esa guerra económica contra el pueblo. Aseveró Rodríguez. Destacó que los comerciantes que fijen los productos con precios ficticios podrán ser denunciados a través del número 0800 Lo Justo. La constituyente pidió a los ciudadanos, a los sectores productivos y al gobierno nacional trabajar en conjunto para erradicar la corrupción en materia económica, donde los precios de los productos básicos son alterados por los comerciantes formales e informales. Fíjense ustedes, pero yo tengo una duda. Fíjense, porque publicaron, ¿verdad? Fueron publicados los nuevos precios del pescado, maíz, pollo, café y arroz, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, publicó este lunes la primera lista de precios acordados de productos priorizados, en este caso el pescado, maíz, pollo, café, arroz y azúcar. Esta providencia administrativa de la SUNDE fijó el precio máximo de venta a nivel del productor y o importador, el precio máximo de venta del distribuidor mayorista y el precio máximo de venta al público. Es decir, que no es que el productor por el precio que le da la gana y el intermediario el precio que le da la gana, entonces no, cada uno tiene ya su precio fijado. Pues fíjense ustedes, ¿no? En una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, el titular de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, indicó que los precios de los diferentes rubros pertenecientes al Plan 50 fueron acordados en mesas de trabajo con el sector productivo del país y tendrán una vigencia por 2 meses dependiendo del alimento. Entonces, bueno, están los precios del pescado, están los precios del arroz, del café, que eso los podemos comentar. Pero, por ejemplo, el caso del arroz. Nos imaginamos, ¿no? Está el arroz paddy, se venderá en 4.000 bolívares, el arroz blanco de mesa tipo 1 en 15.560, el arroz blanco de mesa tipo 2 en 13.709 y el arroz blanco de mesa tipo 3 en 12.000. Chévere. Pero el arroz nacional. Pero el arroz nacional le llega a la gente a través de los CLAP. Lo que significa es que el precio de las bolsas y de las cajas debería aumentar, porque esto, si estos productos, estos arroz, este arroz nacional está ese precio, debería aumentar. Pero más allá de si aumenta el costo de la caja o la bolsa de los CLAP, dependiendo si es producto nacional o importado. Mi duda es la siguiente. El arroz nacional no se ve en los supermercados. Lo que se ve es arroz importado. Arroz importado, es decir, no se produce aquí, no se distribuye aquí, o sea, por lo tanto, está sujeto a precio de dólar, y ese es el que uno consigue en casi todos los negocios. Y nos están aplicando sabrosito y bonito el dólar today, que ni siquiera es el precio real del dólar, pero ese es el dólar en el que se están basando los comerciantes. Entonces me pregunto, ¿qué va a pasar con esos casos? ¿Hay alguna manera de regular o ponerle control a los productos de primera necesidad importados? Igual la pasta de dientes. La pasta de dientes la fijaron en 3.000 y pico, ¿no? Chévere. Pero resulta que es muy difícil ver en un farmatodo o en una perfumería cualquiera o en un abasto o en un supermercado una Colgate. A no ser de que te digan que es importada. Hablemos de Colgate, hablemos de Crest, Pepsodent, de las marcas conocidas, aunque yo creo que la Pepsodent ya no sale. Lo que uno consigue por ahí son marcas como Colcote, ¿verdad? Colcote, Conert, ¿cómo es que se llama? Alegría, Alegrita, Pepsodent, sabrá Dios, o sea, unas marcas chinas. Chinas con... tratando de imitar los nombres de las marcas comerciales. Esas marcas chinas también son importadas. Entonces me pregunto, eso sí, como son chinas y tienen esos nombres tan poco atractivos, se consiguen más, mucho más económicas que lo que te puede costar una de marca conocida que supuestamente también es importada. Me pregunto, ¿realmente van a vender el Colcote, el Coner, la Alegría, la Tristeza, la Pachanga, la Parranda, como se llamen estas pastas de dientes, se van a vender a 3.000 bolívares o le van a aplicar Dollar Today? Esa es la duda que yo tengo. En el caso de la carne, del pescado, del café, ya es otra cosa, porque se producen aquí, son de aquí. Pero en el caso del arroz, en el caso de la pasta de dientes, en el caso de esos productos que llegan a la mayoría de las mesas venezolanas a través de los CLAP, que algunas en las bolsas usualmente son venezolanas, pero en las cajas son mexicanas. Pero esos productos que llegan a través de las cajas de los CLAP, que a los que no nos llega la caja de los CLAP o no nos llega, puedes atender, Ryan, o no nos llega regularmente, vamos realmente y tenemos que morir con estos productos importados que te los venden en el Central Madeirense, en la sección de bodegón, de paso, o donde unos chinos, o donde unos árabes, o en cualquier supermercado. ¿A qué precio los vamos a pagar? ¿Esos comerciantes están obligados a venderlos a esos precios cuando no es un producto nacional? Cuando se supone que los están importando y los pobrecitos lo están importando a precio de Dollar Today. Ahí les dejo esa incógnita. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-4949, 562-3953, 562-3953. Y también tenemos las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos ya la primera llamada, Brian. ¿No? Ok. Bueno, aquí acaba de sonar también el teléfono. Vamos a ver si es una llamada. Si no, bueno, continuamos. Ahora sí tenemos llamada. Bueno, vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? Ya va, que aquí está sonando como un pito. Ajá. Sí, no, porque tenía mucho volumen okay. en la radio. Ajá. Fíjate, rapidito. Yo quisiera, y me vas a disculpar con todo el cariño, uh-huh. y todos los compañeros a lo interno siempre nos tenemos que autocriticar en caso de cualquier error y enmendar con ejemplos, con todo lo que nos puedan colocar los otros compañeros. Yo aplaudo lo que usted acabó de decir. ¿Sí? Tú tienes dudas, nosotros también tenemos muchas dudas. En cuanto a la caja del CLAS, sus productos, por qué los productos nacionales no se están colocando en la caja de los CLAS, que muy bien pueden salir hasta menos o un poquito más, pero a la vez la inversión quede en casa, ¿cierto? Exacto, ¿no? Y los productos nacionales no se ven, porque por ejemplo a mí me llega el CLAP cada 6 meses, ¿entiendes? Entonces, al comienzo de los bicentenarios, uh-huh. por ejemplo el de San Bernardino tenía Coca-Cola, imagínate uh-huh. tú. Sí. Lamentablemente yo le hice unas fotos, lamentablemente se me perdieron, ves, en el teléfono porque se me dañó. Pero bueno, entonces eso en cuanto a análisis de todo el proceso agrícola que tenemos, y esos son diagnósticos. Por eso es que nuestra insistencia de generar toda una revisión, esas 3R, ese golpe de timón a lo interno, que fue parte del aporte que nos dio el presidente, nuestro presidente Hugo Chávez, ¿no? Y por otro lado, ayer llamó Francisco Insta, no quiero convertir esto en un diálogo, en un dividirete, pero hay que decir la verdad, Francisco. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez, 0412-712-5920, ¿ok? Trabajo aquí en la Torre Eiffel, piso 1, en la Fundación Metropolitana, ¿ok? Él habló ayer y quiso como que quedar bien con el público. Yo a él, con la relación a lo de la Canaima, Insa, que muy bien me ofrecí, le dije, esta es la dirección y búscate a la profesora fulana de tal, para no nombrarlo por aquí, en la Escuela Experimental Venezuela frente al Ateneo. ¿O es que está lleno de una cultura de que todo se le tiene que llevar a la casa? ¿O es que cuando uno habla con seriedad y uno se compromete públicamente, eso no es? O eso es jugar con la moral. Y si yo juego con la moral, que me conoce mucha gente de Caracas y sabe mi postura, Enzo, y tú la sabes, uh-huh. es bien, bien, bien radical cuando se trata de no dejar oxígeno a los que con errores adrede lo cometen. Entonces, el compañero Francisco, que yo le dije, que él me dijo, que yo le dije alguna cosa, Francisco, sea serio en lo serio, ¿ok? Mi aporte fue ese. Es tanto así, compañero, que yo le dije a usted, la compañera está sabe del software, sabe de esto, pero me está informando de todas formas acerca de Francisco, y habla con ella directamente, llévale la cañamita. Ella me está informando que ese tipo de daño se cambia directamente en el espacio competente. ¿Ves? Eso fue, Francisco, lo que se te dijo. Eso fue parte del aporte, colocarte una dirección que yo, Carlos Andrés Pérez, no le coloco a nadie, ni soy confianzudo, mucho menos por vía telefónica o por radio, ¿ves? Para colocarle a mi gente, a mis compañeros, o a mi relación, o a mis conocidos, persona a la cual a usted yo no lo conozco, ¿ves? Porque yo no le voy a hacer todo el trabajo, yo se lo coloqué. Y cuando uno habla por radio, se compromete políticamente y moralmente. Y yo todo lo que he dicho, y si me encadeno, siempre le pido disculpas a Insa, porque hay muchas cosas que decir, ¿ves? Pero me preocupa mi país, me preocupa mi gente, y siempre busco de aportarle y dejar la vida en este proceso, que llevo más de 30 años como militante de este proceso. Y a mí nadie me va a pagar la vida, es una la coloco conscientemente, me la dio Dios, me la dio mi madre, me la dieron mi familia, para colocársela a este proceso. Y con gusto se la voy a colocar para que usted no venga a estar mal poniendo, aunque las mentiras siempre tienen patas cortas y son pueblo de papel, ¿entender? Busque qué hacer y allí está la dirección de todas formas, aunque la amiga está en el Ministerio de Educación, cualquier cosa, ¿ok? Bueno. Y lo otro, entonces, el problema de Fico es lo que venimos tratando, Enzo, hace un buen rato. La quinta columna santanderista. Sí, señor. Eso es lo más peligroso. Y si el compañero comandante general Simón Bolívar lo rectificó Chávez, fíjense que la historia viene rectificando cosas, Enzo. Pero aquellos que nos interesamos por la historia, porque el pasado es otra cosa. El pasado lo borran, la historia no. ¿Ok? Y si a Simón Bolívar lo traicionó Santander y a Chávez lo traicionaron mucho también a lo interno, no fue sinvergüenza. Hoy quien traiciona a Maduro, ya vimos uno de los peligrosos en qué estatus quedó Cicro con las transnacionales, ENSA, ¿ok? Y ese daño patrimonial que mucho más del punto de vista material o monetario, el genocidio humano que están cocinando. Entonces, es por eso que tenemos que revisar a PDVSA por dentro. Tenemos que revisar todas las instituciones, ENSA, y tenemos que verdaderamente formar una junta de todos en el área agrícola, porque muy bien tú lo dijiste, yo también tengo mis dudas, porque hay productos prioritarios. ¿Dónde está la leche de los niños, ENSA? ¿Dónde están los instrumentos a nivel sobre todo de los niños? Nosotros los chamos aguantamos la pela, pero ¿dónde están los niños? Que son productos de primera necesidad, pongan a los niños adelante. Ajá, a ver, Carlos, vamos redondeando. Bueno, tranquilo, cariño. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, pues. Bueno, feliz día. 8:29 minutos. Vamos a ir a una pausa con la agrupación Surconsciente y ya con el tema Abre la Ventana. Y venimos con más de La Ventana. Busca la mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde has de recoger eso que te estalla el alma. Corre, seca el llanto que amanece, ya no hay soledad, bordeando la esquina de tu calle, puerta al sur. Nadie responde, nadie vio tu ausencia. Es hora de sembrar. Corre, seca el llanto que amanece, ya no hay soledad, bordeando la esquina de tu calle, puerta al sur. Bosque, lluvia, cielo y mar. Bosque. lo que somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 8 y 31 minutos. Nos crecemos ante los retos. Hacemos lo cotidiano extraordinario. Comparte junto a la familia de Alba Ciudad con discapacidad y todo. Descubre cómo en la vida todo es posible. Conducido por Julia Salcedo. Todos los martes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Comunicado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado Mayor de la Cultura y el pueblo venezolano ante el atropello cometido por el gobierno de Honduras contra la agrupación Los Guaraguao el día 16 de noviembre de 2017. En la música viaja el alma de los pueblos. Por eso, es temida por los opresores. Nuestras luchas van cargadas de la mano de las canciones y los poemas, del canto a la vida y la justicia. Nuevamente, el imperialismo, haciendo uso de sus lacayos locales en Honduras, ha cometido otra lamentable tropelía. Esta vez, le ha prohibido el ingreso a ese hermano país, a la agrupación venezolana revolucionaria Los Guaraguao, deteniendo a sus integrantes en el área de migración del Aeropuerto Internacional Ramón Villedas Morales de la ciudad de San Pedro Sula. Los Guaraguao han sido por más de 4 décadas uno de los grupos musicales más representativos de la canción necesaria que sembró nuestro padre cantor Ali Primera, de la protesta irredenta, del canto comprometido y necesario, que ha formado generaciones revolucionarias, luchadoras, incluso más allá de nuestras fronteras. El pueblo de Venezuela levanta su voz en un solo canto para condenar ese lamentable y repudiable hecho, y lo hace con la misma voz con la que ha acompañado las hermosas canciones de los Guaraguao. Con ese mismo ímpetu, condenamos esta nueva agresión que sabemos se origina en el miedo inocultable del imperio ante los hermosos cantos de los pueblos que hacen su historia, que aman la vida y están decididos a ser libres. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Pesebre, deja ya ese Santa Claus, deja ya ese Santa Claus. Va a brindar el techo en diciembre, donde nazca el niño Dios, donde nazca el niño Dios. Porque lo que somos, escucharlo en Alba Ciudad. Te he traído un sitio caro para hablar muy seriamente. Aquí me van los ahorros más preciados, pero siento que en propuestas tan formales siempre hay que aflojar el codo, que hace falta un poquitico de encumbrado protocolo. Convencido que las almas abrazaron utopías, que las mías son tan tuyas como tuyas son las mías, te propongo hacer camino e inventar no ser feliz, sin remesas familiares, ni marcharnos del país. Amor, amor, transparencia de cristal, sudor del buen amante en moneda nacional. Amor, amor, buen motivo para dos. Espero que te alcance y que te sobre la paciencia y el valor. Thank you. llanta y le pondremos motorcito. Robaremos tiempo al tiempo y tan solo con un litro. Por ahora haré canciones que tan solo hablen de amor. La censura no conviene para el derecho de autor. Mientras vamos caminándole a la izquierda, por la izquierda, y que prime el sentimiento, no dejemos que se pierda en la doble vida abstracta y la canallada abyecta que florece en los jardines virtualmente primorosos de asunticos de viviendas. Amor, amor, transparencia de cristal, sudor del buen amante en moneda nacional. Amor, amor, buen motivo para dos. Espero que te alcance y que te sobre la paciencia y el valor. Amor, amor, que lo nuestro es más que un poco. Amor, amor, pero no me vuelvas loco. Amor, amor, tómatelo bien con calma. Amor, amor, hago leña con todo y la palma. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. 8:39, regresamos a La Ventana y escuchamos este bonito tema de Buena Fe, llamado Propuesta, que tiene que ver precisamente, ¿no?, sobre cuando una patria está en crisis y sin embargo pues la gente sigue adelante, ¿no?, y sigue adelante y apuesta por la patria. Tenemos llamadas, llamadas, llamadas y llamadas. ¡Qué maravilla! Tenemos una llamada, vamos a darle paso. Ajá. A ver. ¿Listo? Buenos días. Muy buenos días, habla Julio Madrid del Paraíso. Hola Julio, ¿cómo te ha ido? Bien. Ajá. Quisiera hacer la siguiente observación en la Asamblea Nacional Constituyente. Ajá. Yo me he leído la nueva ley contra el odio y la convivencia, ¿no? Ajá. Pero hay unas observaciones que son las siguientes. Primero, en la ley no indica que una vez que la Asamblea Nacional Constituyente va a durar 2 años, después de esos 2 años, ¿quién va a nombrar a los miembros de la comisión? En segundo lugar, la ley no indica cuál de los 5 poderes es el que está encargado de nombrar a esta comisión una vez que la Asamblea Nacional Constituyente deje de funcionar. Entonces, y por supuesto, y que eso implica el presupuesto con lo que se va a manejar esa comisión tampoco está asignado a ninguno de los 5 poderes. Entonces yo quisiera que por favor alguien, un abogado, porque yo soy contador público, me indicara por qué no indicaron esos artículos en esta ley constituyente. Okay. Buenos días. Buenos días. Oye, bien interesante tu observación. Voy a revisarle, bueno, voy a tomar tu consejo, ¿no? Para revisar eso, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día, Enza. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Bien, ¿qué cuentas? Un abrazo y saludo a Luyer donde esté, que le vaya bien. Ajá. Mira, voy a pedirle una ayuda por medio de tu programa al gobernador, nuestro gobernador amigo Héctor Rodríguez, porque resulta que hay empleados de la gobernación de Miranda que como tienen su cuenta nómina en Banesco, bueno, es el caso de un familiar mío que trabaja ahí en la policía de Miranda, allá en Los Altos Mirandinos, que le es difícil acceder a su sueldo porque le dan todos los días, tiene que sacar 10,000 bolívares diarios de la nómina, 30,000 bolívares, y muchas veces no hay efectivo. Entonces yo le hago un llamado a nuestro amigo gobernador Héctor Rodríguez para que le cambie esa nómina de Banesco al Banco de Venezuela, y también para que los ayude tanto a policía como a personal administrativo con con la línea blanca en la cuestión esta de Somos, para que ellos, sí, porque ellos tienen dificultades también. Ahora, Enza, me voy a referir también, como se están cumpliendo los 100 años de la Revolución Rusa, ¿tú sabes cómo se llamaban los bachaqueros allá en esa época? No, le decían merodeadores. Y a ellos también le hicieron, mira, los propietarios de una mina en Kharkov, allá en Rusia, las quemaban, minas de carbón, las quemaban y las inundaban. Escondían los víveres, igualito como le están haciendo aquí a nuestra revolución. Y todos los que, fíjate, la primera revolución que fue en 1905, los líderes revolucionarios todos estaban en el exilio, y en 1917 cuando arrecia la revolución bolchevique, los líderes Lenin, Trotsky, Alejandra Kollontai, todos esos estaban, todos los bolcheviques estaban en el exilio. Ellos vinieron porque la iniciativa primero la llevó el pueblo común y corriente. Bueno, eso era todo, y muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias a ti, Raúl, un abrazo grande. ¿Tenemos llamada? Ok, bueno, vamos a ver, vamos a seguir buscando o comentando informaciones, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos dice aquí? Ah, bueno, no tenemos mensajes nuevos en la cuenta de Twitter, tampoco vemos mensajes nuevos en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y bueno, seguimos revisando informaciones. Y bueno, 1,5 millones de cajas con alimentos arribarán al país semanalmente para ser distribuidas por los CLAP. Esto, bueno, para ir, ¿no?, combatiendo la guerra económica. El gobierno nacional ha hecho las contrataciones para la importación semanal de más de 1,5 millones de cajas de alimentos de primera necesidad que arribarán a los puertos de La Guaira, en Vargas y Puerto Cabello, en Carabobo, además de por vía terrestre Guaragaipoa, en Zulia, para ser distribuidas en todo el país a través de los consejos locales de abastecimiento y producción CLAP. Esto en el contexto de la gran misión Abastecimiento Soberano. Así se pudo conocer este martes en el puerto de La Guaira, Estado Vargas, durante el recibimiento de dos buques Tiger provenientes de México y Marx Wismar de Panamá, cargados de 789.750 cajas CLAP distribuidas en 541.000 y 44 contenedores respectivamente. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enzo. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti. Buenos días al amigo que está detrás del vidrio. Ajá, no, aquí no hay vidrio, este es un estudio caliente. Brian. El amigo Brian, usuarias y usuarios, buenos días, hablamos desde aquí, desde el Serrucho del Atillo. Buenos días para todos. En principio, nuestra felicitación al presidente de la República, ¿verdad?, por sus 55 años. Pero quiero citar algo en este sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo en hacer una felicitación cantada, recitada, como quiera que sea. Y no estoy criticando el hecho de que esta mañana le pusieron en encendido una melodía mexicana, porque eso en lo personal lo podemos hacer. Pero aquí estamos dentro, frente a un pueblo que es venezolano. Y eso es lo que quiero decirle al Ministerio de la Cultura, a todo el país. Si nosotros tenemos canciones alusivas a nuestros cumpleaños nacionales, ¿por qué tenemos que poner una mexicana? En lo personal no lo critico, porque es muy bonito lo que le pusieron. No, una cantada por Juan Gabriel. Creo que es las mañanitas, que eso sí, es las mañanitas, lo tradicional en México. Sí. Y que bueno, no, pero es que fue la oportunidad. Lo que pasa es que cuando Juan Gabriel, la última vez que Juan Gabriel estuvo aquí, sí. coincidió con el presidente Nicolás Maduro y se la cantó. Correcto. Al presidente Nicolás Maduro. Yo en ese sentido no lo critico, porque dentro de lo personal a mí también me gusta muchísimo y quisiera que me la canten el día de mi cumpleaños, pero es que estamos frente al pueblo, y si no queremos que pensemos en el extranjero, Bueno, empecemos por allí. Primero lo nuestro, lo tradicional. Y no por poner un ejemplo al presidente de la República, a quien todos queremos, que es nuestro próximo candidato para la presidencia, que es todo, que es un hombre que se la está jugando, su vida se la está jugando, inclusive como lo dijo el gobernador que entrevistaron a la Cava, y vamos a, entonces, no sé, habrá que traer para Caracas otro a la Cava, no sé. O sí, Bueno, no sé, no, a lo mejor no hace falta traerlo. No, digo algo como la Cava. Exacto, sí, no, pero a lo mejor no hace falta traerlo. Yo creo que hay opciones similares. Ajá. Para por lo menos para Libertador, ¿no? Correcto, en ese sentido. Pero bueno, por todo y en todo, enhorabuena al presidente también, tal día como hoy, en la muerte de Manuela Sáenz. Uh-huh. Y hoy es el día del transporte. Casualmente el presidente viene del transporte y está cumpliendo años. Hoy es el día del transporte, cuestión que nos tiene arropado por todos los sitios. Transporte, sí. Que el transporte nos tiene a nosotros acobardados. Sí, que primera vez que escucho un funcionario que se solidariza con la tragedia de los que somos peatones. Correcto. Que fue precisamente la Cava, uh-huh. Que dijo que él le horrorizaba ver cómo estaba, o sea, ver a la gente subida en las camioneticas como ganado. Que eso había que acomodarlo y bueno, y habilitó un montón de rutas, uh-huh, con los yutón. Bueno, cosa que estamos pidiendo a gritos en aquí el resto en Caracas, del país. Fue correcto. Uh-huh. Y por otro lado, quiero decir también, dentro de todo, que no es por la Cava, no es por lo que están, no es por los otros, somos nosotros. Y los precios de esos productos que tú citaste, ¿verdad? A mí me suena muy extraño, porque ayer se le escapó al constituyente Edgar Hernández el precio de la carne. ¿Usted sabe cuánto cuesta la canal? 14,000 bolívares. Ahora, como un kilo de arroz, o un kilo de pasta, o un kilo de azúcar, cuestan más costoso. Bueno, hay un problema con el azúcar, con la producción de azúcar. Hay escasez, sí, correcto, de azúcar. En el caso de la pasta, el trigo es importado. Y en el caso del arroz, sí que no hay justificación. No hay justificación. Que no lo digan, por favor, porque él está esperando eso y no, que no levante más expectativas. uh-huh. En ese sentido. Ok, a ver, Fernando, hay una llamada después para de ti, cariño. Nos encontramos mañana. Un abrazo grande, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Yo estoy bien, ¿y tú, Papuchi? Yo voy a mamarle un feliz cumpleaños al ciudadano presidente. Nació en 1962. Uh-huh. Nos conocimos. Como dicen en el argot venezolano, huyendo por ahí por esos barrios, que nos conocimos, yo no lo conocimos personalmente ahí en el Callejón El Loro del Valle. Muchas veces estuvimos por ahí por Santa Mónica. Dios quiera y dure mucho tiempo, como debe ser. Pero de todas maneras, bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Mira, hay algo que en realidad yo voy a apoyar a Fernando. Yo tengo amigos y pacientes, no solamente amigos, pacientes que sufren de Parkinson, y me dicen que la carne en canal allí en Chaguarama está a 12,000 bolívares, en pie está en 7. Y fíjate, no es justo de que tú vayas a comprar esto acá y esté en 70,000 bolívares. No, es que sí, bueno, es que te lo están vendiendo a precio especulativo. Ok, pero ¿por qué le ponen precio y no hay quien sancione? Estamos haciendo todo de boquilla, pero no hay efectividad, que es lo que espera el pueblo, Elsa. Ya basta de tantas promesas, así no se gobierna. Yo estoy de acuerdo con todo, pero hay cuestiones y ciertos rubros que deben de ponerlo en su sitio. Tal como yo fui ayer a comprar pescado, ¿quién cría el pescado? ¿Dónde está el veterinario que se mete en el mar para ¿cómo se llama?, curar a los peces? Si se crían solos, amiga. Y entonces es posible que un kilo de cataco te cueste 90,000 bolívares. No, ese no, el cataco, ya le fijaron el precio y ese no es el precio. El cataco está súper económico. O sea, mira, te lo están vendiendo a precio especulativo. Mira, Pedro, ya estamos a punto, de verdad, ya son las 8:51, por favor. Pedro, ¿de dónde ando, cariño? Por favor. Mira, escúchame. Yo quería darle al pueblo lo siguiente. Yo logré con bastante paciencia conseguir la fórmula para el Alzheimer, el Parkinson y la epilepsia, sí se detiene, y lo mismo que el asma y el espasmo pulmonar. Me pueden llamar al 0416-219-3880 para que ayudarlos en este aspecto. Quería colaborar con el pueblo en ese asunto, nada más. Gracias, Elsa, por todo. Un abrazo grande, Pedro. Fíjate, el caso del pescado, primero te lo están vendiendo, el cataco, te lo están vendiendo carísimo. es mucho más económico, los precios del pescado ya se fijaron. Dile a tu compañera que busque la nota por internet donde están los precios, porque yo aquí ya la perdí, se me fue del aire aquí en el internet. Pero ya se fijaron los precios del pescado, ¿no? El aumento de los precios del pescado viene sobre todo por los distribuidores. Y la gente, de verdad, mira, si hay gente que es solidaria, hay gente que le echa pichón, son los pescadores, ¿no? Entonces a mí no me parece que es un argumento válido decir, ay, que el pescado se cría solo, no hay que invertir. Es que no es un asunto de inversión, porque insisto, el pescado allí en la orilla de la playa no te lo venden caro, y los pescadores usan desodorante, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta un desodorante? Los pescadores se visten, usan interiores, usan franelas, usan pantalones, sus hijos van a la escuela y entonces sus hijos necesitan lápices, sus hijos necesitan creyones. Los pescadores y las familias de los pescadores agarran transporte. Los pescadores y la familia de los pescadores no solo comen pescado, también comen plátano, también comen arroz, también comen azúcar. Y entonces vivimos en una espiral inflacionaria. Porque estamos hablando, no, que el pescado no hay que echarle perrarina, ya va. Pero es que esos señores tienen los mismos gastos que nosotros. Tienen los mismos gastos que nosotros. Y ellos deben de ganar lo suficiente como para cubrir esos otros gastos. Entonces me parece que el precio que le fijaron al pescado en el plan 50 de la ley de precios acordados me parece justo. Ahora, el pescador no es el que te está vendiendo el kilo de cataco en 80.000 bolívares. Ahí hay toda una cadena especulativa distorsionadora de especulación. Entonces yo pienso que hay que señalar a los responsables de que el pescado esté en ese precio o te lo estén vendiendo ese precio, pero no cuestionar a un sector de productores que hace el trabajo que muchos de nosotros no hacemos, que de verdad que si hay un colectivo de trabajadores que es solidario y es consciente y es sacrificado de trabajadores, es el de los pescadores. Entonces, ay, no, bueno, ay, que no es nada, ¿no? No es nada, agarra y se monta en el botecito, pero ¿sabes a qué hora se levantan? Saben el trabajo que da mantener unas redes. Saben el trabajo del combustible que es subsidiado, pero lo que son los motores, el mantenimiento de los botes y sobre todo mantener a una familia ganando poco. Entonces vamos a salir de nuestra burbuja, muchas veces de mi burbuja de yo vivo aquí, yo compro aquí, mi realidad es esta, y vamos a hacer un ejercicio para colocarnos también en los zapatos del otro. El día que aprendamos a colocarnos en los zapatos del otro y rompamos nuestra burbuja y dejemos de vernos, percibirnos como individuos y nos percibamos como un colectivo, habremos dado un paso gigantesco para esa construcción de esa patria bonita que con la que soñamos todos. Soñaba Chávez, soñaba Bolívar, soñamos todos. Entonces, realmente seremos un país realmente socialista y humanista el día que de verdad nos asumamos que somos un nosotros y aprendamos a colocarnos en los zapatos de los demás. Bueno, ya son las 8:55 y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestro querido Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Estación, Leo Vargas, y no por eso menos querido, y en los controles, un placer haber trabajado contigo, Brian Noguera, y estaremos juntos las próximas 2 semanas, un placer, bienvenido aquí a Alba, y cerrando la ventana con muchos besos, esta servidora Enza García. Pasen un qué rico, pasen un día extraordinario y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con música sabrosita de un pueblo hermano, Puerto Rico, y Yomo Toro tocando el 4 puertorriqueño, pero esto es una maravilla, una pena en Navidad. Chau.